Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Comenzó el debate en el Senado de la Nación por la media sanción que falta a la ley para la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Marta Rosenberg, médica psicoanalista e integrante de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito, se mostró sorprendida por las condiciones de las exposiciones. Parecía un simulacro de debate, dijo en Periodismo Turno Mañana. Es un clima tan distinto el del Senado que el de... que el que fue en la Cámara de Diputados. La experiencia era que era un debate abierto realmente, un debate real. En el Senado tuve la impresión de que era, me pareció que era como una especie de simulacro de debate, no sé, una actitud totalmente distinta. Todo muy pautado, todo muy como vigilado y pocos senadores, que eran los únicos que podían participar y hacer preguntas. Y la verdad es que mi intervención se centró un poco en la cantidad de falacias y supuestas cuestiones científicas, supuestamente científicas, que están planteando, cuando en realidad están, la sensación que yo tengo es que están obturando el debate y están amenazando, están teniendo actitudes violentas con mucha gente. Incluso hemos sabido de senadores y diputados que han sido directamente como coaccionados por sus respectivas autoridades eclesiásticas. La senadora Norma Durango confía en que los otros dos senadores pampeanos también voten positivamente la media sanción de la ley para la despenalización de la CIBE. Sobre las presiones de la Iglesia, la legisladora del PJ dijo que esto no es una cuestión de fe. Lo vivimos con altibajos, porque los que estaban a favor daban argumentos sólidos y calmos, digamos, y los que estaban en contra tenían una violencia implícita que de verdad nos extrañó mucho. Esto no es una cuestión de fe, en realidad es una cuestión de salud pública, y efectivamente, no lo vamos a negar, las iglesias están haciendo un avance mucho mayor que el que hicieron cuando la ley estaba en diputados, pero bueno, cada uno y cada una tendrá que evaluar cuál es la función que cumple dentro de este Senado y para lo que ha sido votada. Si ha sido votada para sus opiniones personales o ha sido votada para implementar políticas públicas, en este caso de salud pública. El senador Lovera, yo no voy a hablar por él, pero yo creo, confío en que va a votar a favor. Y también confío en que el senador Marino va a votar a favor. El senador Marino es pampeano y vos sabés que la provincia de La Pampa es pionera en implementar derechos a las mujeres y concientizar a una comunidad que desde hace 20 años tiene votada y sancionada la ley de procreación responsable, cosa que no pasa en otras provincias. Se realizó ayer un pañuelazo en la CGT ante las versiones sobre resistencias sindicales respecto de las prestaciones que deberían dar las obras sociales si se aprueba la ley de despenalización del aborto. Vanina Biasi, delegada del gremio de base APUBA, fue la voz del reclamo. Estamos frente a la CGT, recién tuvimos una reunión con un conglomerado de delegadas sindicales de diferentes gremios y la Secretaría de Igualdad de Oportunidades de la CGT. Vinimos aquí a presentar, en primer lugar, nuestra disconformidad con cualquier posición de la CGT relacionada con los costos que le podría traer a las obras sociales la práctica del aborto legal. En segundo lugar, a reclamarle a la CGT una total independencia de la Iglesia Católica y, por lo tanto, de cualquiera de sus postulados al respecto del aborto legal y del derecho de las trabajadoras a acceder a él. Y en tercer lugar, a dar nuestra opinión al respecto de cómo son las gestiones de las obras sociales sindicales y al respecto de todos los derechos de las mujeres trabajadoras, no solamente el aborto legal, sino los derechos que tienen que ver con la maternidad, la fertilización asistida, las licencias especiales y todo aquel programa de las mujeres trabajadoras que la conducción de la CGT dejó de lado hace mucho tiempo. Y creo que hemos cumplido una función muy importante, porque aquí la Secretaria de Igualdad de Oportunidades lo que dijo es que ella estaba a favor de la despenalización y legalización del aborto y que la CGT finalmente iba a cumplir con lo que se dedujera de la ley que vamos a arrancar. El gobierno provincial convocó a los gremios estatales a paritaria para el viernes 20. El subsecretario de Trabajo, Marcelo Pediontá, hizo el anuncio en conferencia de prensa. el diálogo está abierto. Nosotros estamos pensando abrir por el tema de la modificación del artículo del presupuesto para el día 20 y estamos analizando algunos puntos porque creemos que hay que mantener vivo el diálogo permanente. Si bien hoy la necesidad de los representantes gremiales es tener una digamos un canal formal. Ellos defienden, me parece muy bien y con mucho derecho, que es el de la paritaria, así que estamos convocando para el 20. Tenemos un par de temas dando vuelta. Si lo que te preocupa es el tema salarial, nosotros tenemos un convenio vigente, un acuerdo vigente que lo va a cumplir el gobierno provincial, como así fuera. Lo que pasa es que hoy nadie puede decir a ciencia cierta con toda cepa porque no tenemos la última medición, y a partir de ahí eso se hará como tiene que hacer, y seguramente en comunicación y en diálogo con nuestros representantes de los trabajadores. En con respecto a las paritarias sectoriales, aprovecho para informarle que prácticamente están todas en marcha, excepto la de salud. El fiscal Gabriel de Bedia hizo lugar al amparo por los despidos en Telam y solicitó al juez que reincorpore a los 354 trabajadores. Exactamente, eso en el marco de una acción sumarísima. Sumarísima significa un juicio rápido, de hechos de naturaleza de amparo, en el que se presentó una asociación civil que tutela o trabaja por derechos a favor de la igualdad, pidiendo la reincorporación de, en este caso, puntualiza 354 despedidos. Sí. En ese marco, el juez nos pide a la fiscalía que opinemos en relación, entre otras cosas, de la medida cautelar. Y dijimos que sí. Eso implica que tienen que restituir, en el caso que el juez esté de acuerdo con mi dictamen, a los trabajadores. ¿Qué es la medida cautelar, para que todos entiendan? Sí. La medida cautelar no es la resolución de fondo del caso. Ajá. Es una medida instrumental, precautoria, que ante una circunstancia, mientras se sustancia el juicio, lo que decimos en este caso, una medida innovativa, es frenemos todo un poco mientras se sustancia el juicio, paremos el vértigo de la situación o la pelota, miremos el panorama y después el juez resolverá. Entonces lo que se dice es restituyamos a los trabajadores y después, eventualmente, el juez decidirá el fondo. El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, criticó nuevamente la política económica de Cambiemos. Consideró que hubo un mal diagnóstico y también malas medidas. Y bueno, el diagnóstico fue equivocado. Las herramientas utilizadas a partir del diagnóstico equivocado también. Quedó blanqueado, más allá de que acá ha sido definido como que se venía con determinado gradualismo solucionando el problema a una dinámica que los mercados, dado que se financiaba con deuda, no terminaron de aceptar. Yo discrepo con esa visión. O sea, no es que se venían solucionando los temas con una dinámica diferente y cuando el mercado dijo esta dinámica no me gusta, entonces tenés que aplicar un vértigo diferente. Había un mal diagnóstico, una política fiscal, una política monetaria, que ya a esta altura no digo más si eran correctas, incorrectas, gradualistas o de shock, eran asimétricas, con una intención de una inflación imposible para ese déficit fiscal para Argentina, y terminamos descubriendo 2 años y pico después, que algunos pusimos el dedo en la llaga ahí, que las LEVAC eran un instrumento nefasto. Yo denominé jocosamente velociraptores, que el día que los velociraptores se despierten, estamos medio fritos. Artistas callejeros protestaron en todo el país por la criminalización de sus actividades. En Santa Rosa la actividad se realizó en la Plaza San Martín y nuestro cronista de exteriores dialogó con Mara, una artista urbana. Se le da mucha más libertad a la policía para retener nuestros instrumentos, para encarcelarnos y además cobrarnos multas extremadamente elevadas por estar trabajando en la vía pública, ya sea vendiendo, malabareando. También hay una modificación en lo que son todos los ruidos molestos. Y nada, eso. Y más, en cuanto a limpiavidrios, cuidacoches, todo aquel que esté trabajando en la vía pública. Yo creo que tiene que ver más con el ellos no tener el control de todos los ingresos. Como el laburo es tan libertario y es tan autogestionado, y yo creo que más allá por eso, ellos como que impulsando queriendo tener el control, digamos, de todo lo que sucede, uno molesta porque está laburando independientemente. Radiokermés.com.